Yo tengo tanta bronca y ira. Hablo de Ismael, pero también hablo de mi comunidad. Porque el Estado siempre. Hoy yo entiendo que el Estado es responsable de todo. Escuchaba de esa niña y no aguantaba, y yo tengo bronca, porque a nosotras niñas también se nos mueren deshidratadas, también se nos mueren desnutridas, así como se nos mueren, también desaparecen. Desaparecen, aparecen más, no la encontramos, la seguimos buscando y no la encontramos. Y yo escuchaba hoy tantas, y decía, ojalá que pueda hablar y contar lo que pasa en el Chaco. Contar lo que pasa en el norte, el interior del norte. Veo tanta gente y digo yo, ojalá tengamos este acompañamiento cuando salimos a marchar. Yo lo único que hoy digo, voy a decirle que ahora el 6 de septiembre vamos a marchar en Sespeña. Invito a cada mamá, a cada organización, así como veo acá, me gustaría que me acompañen en el Chaco. El 3 de septiembre va a ser 4 años que yo no lo tengo a mi hijo. Y el asesino de mi hijo sigue suelto. El asesino de mi hijo lo conocerá a todos nosotros, pero yo no lo conozco a él. ¿Por qué? Porque en los tribunales se aparecieron todas las pruebas. Y así como decían la mamá Emilia, yo la escuchaba Emilia cuando hablaba, digo, eso es verdad, todo lo que dicen es verdad. Nosotros no lo conocemos a la cara del asesino de nuestros hijos, pero ellos sí lo conocen a nosotros. Pero yo sí, así no bajo los brazos y sigo luchando y sigo. Yo sé que la justicia para nosotros es una mierda. Esa es la pura verdad. Pero yo voy a seguir por los niños que nos quedan, por los niños de mi comunidad, voy a seguir luchando.